campo y ven que no hay hermosura. Hay un moreno gracioso que todo lo disimula, no eran cazadores, fueron artilleros.